esta ciudad y no encuentro más que puro dolor, como un campo de luces encienden las noches con la soledad. Veo cientos de fantasmas buscando recuerdos en donde llorar. El mío es tu rostro, tus ojos, tus labios, 100 años, dime que vas a regresar. Veo toda esta ciudad y no encuentro más que puro dolor, como un campo de luces enciende las noches con la soledad. Olvidarme de ti, llegar a San Lucas, dejarte morir. Te fuiste bailando y sonriendo sin mí, y ahora yo lloro un fantasma de ti. Veo toda esta ciudad y no encuentro más que puro dolor, como un campo de luces enciende las noches con la luz.